Kramer contra Kramer. Con Meryl Streep. Y John Alexander. Yo también. Buenas noches. Que sueñes con los angelitos. Te veré cuando se haga de día. Iban a ser mi ayudante de director y mi amigo Kenny dijo, cuando cobres tu primer sueldo, cómprate un buen abrigo. Porque si trabajas en la avenida Madison, debes hacer que se note. Y yo le dije que sí, así que el sábado en la tarde salí. Hacía mucho frío. Fui a una tienda para hombres donde se especializan en abrigos, entré y dije, quiero un buen abrigo 37 corto. Me lo probé, se veía estupendo, había un espejo triple. Me vi y dije, está bien, lo compro. Y en ese momento empecé a sudar. Pero saqué mi chequera enseguida y empecé a hacer el cheque, pero me temblaba la mano porque me asustaba lo que estaba haciendo. Buenas noches. ¿Y a dónde vas? A casa. Uy, ya tengo que irme. Bueno, deja que termine. Estaba firmando el cheque y la mano me temblaba. ¿Quién era? ¿Danny, no? No, lo sé. ¡Taxi! Ven, acompáñame, quiero decirte No, no puedo, cosa. Tengo que ir a casa. Acompáñame, no, solo pero... un par de calles. Joana. Quiero decirte algo muy importante. Ted, voy a ponerte a cargo de la cuenta Mid-Atlantic. ¿A mí? Sí. Sí. Para fin de año gastarán 10 millones, ¿sí? Sí. Bien, si esta campaña resulta como sé que será, me ofrecerán asociarme. Oye, no me lo habías dicho, te felicito. Sí, y cuando eso suceda, quiero que sepas que tú irás conmigo. Vaya, pues, estupendo. Hola, olvidé las llaves. Tengo que llamar a la oficina antes de que se vayan. Vas a estar muy orgullosa de mí, Joana. Tengo muy buenas noticias. Ted. Espera, espera, solo déjame llamar. Ah, ¿sabes que Jack Edwards perdió una cuenta? Por poco y se suicida. Hola. Sí, Ted Kramer. Mira, necesito esas fotos del retocador para mañana temprano. Voy a dejarte. Por favor, mi amor, es que no oigo. ¿Qué? Ah, sí, tú también. Gracias, hasta mañana. ¿Ya cenaron? Ted, ¿qué? Voy a dejarte. Escucha, las llaves. Aquí están las llaves. Aquí está mi tarjeta de crédito, la del almacén y mi chequera. Tomé $2,000 de nuestra cuenta de ahorros porque eso era lo que yo tenía en el banco cuando nos casamos. ¿Es un chiste? Esto es de la tintorería y la lavandería. Puedes recoger todo el sábado. Jonah, tú, ¿quieres decirme qué te pasa? Tú tienes que recogerlo el sábado. Pagué la renta, pagué el teléfono, Jonah, y pagué la luz. Así que tienes... Vaya, ¿qué momento escoges para...? Mira, Jonah, siento haber llegado tarde, pero es que estuve ocupado. ¿Me perdonas? ¿Lo olvidamos? Eso es todo. Oye, Joana, ya basta, ya. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde quieres ir? A ver, dime qué fue lo que hice, ¿qué? No eres tú, no eres tú. Entonces, soy yo, es mi culpa. Te casaste con la persona equivocada, eso es todo. Y ya no puedo. Entra a la casa. Lo intenté. Lo siento. Joana, por favor, discúlpame. No lo hagas, por favor, no me hagas entrar. Por favor, no ya, me hagas calma, entrar ahí, calma, no me solo hagas quiero entrar. Que hablemos. Te juro que si lo haces la semana que viene o quizá el año que entra, no sé, me lanzaré por la ventana. Por favor, déjame. Cálmate ya. ¿Y qué va a pasar con Billy? No lo llevaré conmigo. Yo no le sirvo. Soy terrible con él. No le tengo paciencia. Estará mucho mejor sin mí. Joana, cálmate. Además, ya no te amo. ¿A dónde vas? No lo sé. Hola, Margaret. Habla Ted. ¿Está mi esposa ahí? Sí. Sí, ¿no fue? No creí que podía haber ido allá porque tuvimos una discusión hace como 2 horas y pensé que te habría ido a ver. Oye, si va, dile que suba a casa, ¿sí? Bueno, no me preocupa porque no se llevó su maleta, así que no creo que llegue muy lejos. Sí, tengo mucho trabajo. Oye, si va por allá, dile que me llame, ¿eh? Gracias. Joana, francamente, es lo más insensible que... Ah, Margaret, ¿qué tal? ¿Empacó su maleta? No es nada serio. Mira, agradezco mucho tu interés. ¿Te dijo a dónde iba? No. Debe haberte dicho mejor algo. Mejor dímelo tú. ¿Y cómo quieres que sepa? Yo no estaba aquí. ¿Cómo quiero? Seguramente tú y mi esposa tuvieron muchas conversaciones sobre mis defectos. Y me gustaría sentarme a hablar contigo, pero alguien tiene que traer el pan a la casa y yo tengo una presentación muy importante por la mañana y tengo que hacer mi trabajo, así que, por favor, permíteme que lo haga, ¿sí? Parece que no te das cuenta de que tenemos un grave problema. No, corrección, Margaret. Yo soy el que tiene el problema. Así que tú, sal por la puerta y vuelve a la cama. Ted, el hecho es que yo... El hecho es que durante los últimos 6 meses he estado sudando para conseguirle a la agencia una de las mejores cuentas que hayamos tenido. Y a las 5 de la tarde de hoy nos dieron la cuenta. A las 8 caminaba a casa con el vicepresidente que me dijo que voy a ser el director creativo de ese departamento. Entro por esa puerta para compartir con mi esposa lo que imaginaba serían los 5 mejores días de mi vida. Y ella me mira fría como el hielo y me dice que ya no quiere seguir viviendo conmigo. ¿Ahora entiendes lo que me ha hecho? Sí. Te arruinó 5 de los mejores días de tu vida. Ah, eres increíble. Gracias, amiga, gracias. La hermandad. Te agradezco mucho que hayas subido a levantarme el ánimo, pero... No vine aquí a animarte. Subí porque estoy preocupada por Joana. Te lo agradezco, pero ve a preocuparte a tu departamento, ¿sí? Estaba pensando que Joana y yo nunca tuvimos problemas hasta que Charlie y tú se separaron. Oh, no puedo creerlo. Hazme un favor, pero dime la verdad, ¿eh? ¿Tú aconsejaste a mi esposa? No, yo no le dije a Johanna que hiciera esto. No, no la animaste. No, yo no la animé a nada. Johanna y yo hablamos mucho, sí. Johanna es una mujer muy, muy infeliz. Y tal vez no quieras oír esto, pero se necesita mucho valor para que ella se haya ido de aquí. ¿Y cuánto valor necesitarías para abandonar a tu hijo? ¿Dónde está mamá? ¿Eh? ¿Dónde está mamá? ¿Qué hora es? La aguja pequeña está en las 7 y la grandota en las 9. ¿Dónde está mamá? Ay, Dios. Está bien, te lo diré. ¿Quieres saber dónde está mamá? Se supone que tiene que llevarme a la escuela. Me dijo que yo te llevara. ¿A dónde fue? Te diré a dónde fue. ¿Recuerdas que tú y tus amigos a veces se disgustan y se pelean? Ajá. Y tú a veces te vas y quieres estar solo un rato, ¿no? Sí. Bueno, pues a veces mamá y papá se disgustan y uno quiere irse y estar solo un tiempo. Eso fue lo que pasó con mamá. ¿Cuándo va a regresar mamá? Pronto, muy pronto. Anda, bien, vamos a desayunar, ¿eh? Vamos a desayunar tú y yo solos. ¿Qué quieres? Una tostada francesa. Tostada francesa para el joven. Vamos a poner agua para que papi tome su café. ¿Cuántos huevos? Dos para ti, dos para mí. Sí. Tenemos leche, tenemos mantequilla, tenemos $5. Yo tengo $5. Ven, siéntate aquí. Tú serás mi ayudante número uno. Ahora, observa, con una mano. Fíjate bien. ¿Tú sabías que los mejores chefs son hombres? Apuesto a que no lo sabías, ¿o sí? ¿No es estupendo? Esto es sensacional, debemos hacerlo. Tiraste un cascarón dentro. Ah, no, así truena más. Te gusta una tostada tronadora, ¿no? Mira, haz esto. ¿Por qué no lo bates mientras yo pongo todo lo demás? Oye, ¿a qué hora entras a la escuela? A las 8:30. Uy, hay que darse prisa. Tengo que bañarme, afeitarme, lavarme el cabello. Luego tengo que ver unas personas. Y papá tiene que traer el pan a casa. Y no solamente lo trae, sino que también lo cocina. Qué divertido, ¿eh? Y ahora, ¿dónde guarda mamá? En la estufa. El sartén en la estufa. Primero necesitamos un buen fuego. Oye, no lo estás haciendo bien. A ver, tienes que moverlo rápido, rápido, ¿eh? Mira, la muñeca así para que se revuelva bien la clara. Luego tomas el pan y lo doblamos. Doblamos la tostada francesa, así. Creo que olvidaste la leche. ¿Eh? No, la leche va al último. Siempre va al último. Y es que cuando uno se divierte, se le olvidan las cosas importantes. Ah, yo quería ver si prestabas atención. Y hace tiempo que no hacía esto. Es divertido, ¿no? Oye, ¿y cuándo te deja mamá entrar a la cocina? No me gusta cuando está en pedazos. La tostada sabe igual si está entera o en pedazos. El pan es pan, de todos modos. Además, ¿tú no sabes que la tostada francesa siempre se dobla? Cuando vas a los mejores restaurantes del mundo, ves tostadas francesas dobladas. Y así te dura más, ¿ves? Y mientras esto está, papá va a tomar su taza de café. ¿Qué? ¿Te estás divirtiendo? ¿Eh? Estamos pasando muy bien, ¿no? Ya no recuerdo desde cuándo no me divertía tanto. Papá se va a hacer su café. ¿Le estás poniendo mucho café? No, a mí me gusta fuerte. Tu mamá siempre lo hace muy ligero. ¿Me das jugo de naranja? ¿Jugo de naranja? Sí, un jugo de naranja para el niño. Papá, se quema, se quema. ¿Qué? ¡Se quema! ¡Oh, maldita sea ella! Tú tranquilízate, todo está bien, estamos muy bien, todo va a salir de maravilla. Solo... tranquilízate, no... no ha pasado nada. ¿Qué te pasa? Te suda la mano. ¿Cuándo vendrá mamá? Ya te dije que muy pronto. ¿Vendrá ella a recogerme a la escuela? Tal vez, y si ella no viene, vendré yo. ¿Y si lo olvidas? No lo olvidaré. ¿Qué tal si te atropella un camión y te mata? ¿Qué pasaría? Mamá vendría por ti. Señorita, ¿puede ayudarme? ¿En qué año estás? Primero. Ah, él es Billy Kramer, está en primer año. Cuídelo, por favor, ya se me hizo tarde. Tengo que conseguir un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! Enhorabuena, es sensacional la nueva cuenta. Gracias, Norm. Felicidades, señor Kramer. Gracias. ¿Regresaron las fotos del retocador? Creighton las tiene. Ah, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. A las 11 tiene junta con Erwin. ¿Dónde están las cosas del retocador? Aquí están, a las 12 almuerzo con el señor O'Connor. ¿Llamó mi esposa? No. Ah, tendrás que cancelar lo de Erwin. Seguro que ella nunca había llegado a esto, pero otras veces yo me daba cuenta de que estaba molesta porque, no sé, se quedaba callada y yo casi siempre le decía, ¿qué es lo que te pasa? Te veo molesta. Y esto le daba cierta tranquilidad. Pero debo admitir que en las últimas 2 o 3 semanas, tal vez un mes desde que andamos como locos con esta cuenta, la he abandonado. Y pues, lógicamente, ella se siente resentida, se siente humillada. Yo creo que lo que hizo anoche fue una forma de llamar la atención, de decir, yo soy tan importante como tu trabajo, ¿no? Teddy, ¿existe otro hombre? No lo creo, porque ella no es de ese tipo. Tiene a su amiga Margaret en el edificio y todo el día, que la liberación femenina y... Hasta he pensado que ellas tramaron todo esto. ¿Quién sabe, eh? Pero vaya que les resultó, ¿eh? Me estoy volviendo loco. Escucha, no te preocupes. Ella volverá. Y uno dice, esto nunca me pasará a mí. No dejes que te deprima. No, ya sé que ella volverá. Yo, francamente, estoy bien. Muy bien. Pero tienes un problema. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer con Billy? Bueno, esto pasó anoche y estoy seguro de que cuando Jonah vuelva... Está bien, no es asunto mío. Olvídalo. No. Yo quiero oír lo que piensas. Te agradezco mucho que me des parte de tu tiempo. De acuerdo, te sonará un poco rudo, pero... creo que deberías enviar a Billy con unos parientes por un tiempo. ¿Quieres decir hasta que Joanna vuelva? Supón que Joanna no vuelva. No creo que llegue a tanto. Ted, escúchame. Acabo de decirles a los compañeros de allá arriba que tú manejarías la cuenta de Mid-Atlantic. Les dije que eras mi brazo derecho, ¿entiendes? Ahora, una cosa así no es de todos los días. Sucede cada 5 o 6 años. Hay tipos muertos de envidia porque te di esa cuenta a ti. Esto es importante. No lo arruines, por favor. Tengo que depender de ti. Cuento contigo al 110%, 7 días a la semana, 24 horas al día. Te necesito, Ted. Si logro eso, no me preocupa que a ti te preocupe si el niño está resfriado. Puedes contar conmigo 25 horas al día y hasta 8 días a la semana. Porque no soy un perdedor, Jim, y nunca he dejado que mi vida íntima interfiera con el trabajo. Tú me pediste que te lo dijera y sucedió aquí mismo en esta oficina. Y cuando yo salga de aquí, me va a afectar y quiero que lo sepas. Soy un luchador, ¿está claro? Tú me has dado tu apoyo y no voy a dejar que nada lo arruine. ¿Entiendes? Tomaremos un trago después. Ahora tengo que trabajar en lo de Erwin. Tengo cita a las 11. Estoy bien, en serio. Tú tranquilo. ¿Sí? Yo también te aprecio. Papi. Papi. Papi. Sí, aguarda un segundo. Quiero terminar con esto. Déjame terminar esta copia, luego te atiendo, ¿sí? ¿Qué hora es cuando un elefante se sienta en tu cerca? es hora de comprar una nueva cerca. Hey, hijo, por favor, déjame terminar esto. ¡Papá! ¡Papá! ¡Demonios! ¡Levántate, Billy! ¡Levántate y siéntate en el sofá o en otro lado! Sabía que esto iba a pasar. Presentía que esto iba a pasar. ¿Quién te dijo que bebieras esa cosa aquí? ¿No debías terminarlo en la mesa del comedor? Lo siento. Lo siento. Te dije que dejaras el jugo en el comedor. No debes volver a traer nada aquí a la sala. Lo siento. ¿Quién te llevó al parque y te dio todo lo que quisiste, eh? Tú. ¿Y quién te compró un helado? Tú. Sí, ¿y quién le prometió a papá que cuando llegáramos a casa lo iba a dejar trabajar sin molestarlo? Ya se arruinó. No puedo arreglarlo. Lo siento. Bueno, ya es hora de que te acuestes. Vete a la cama. Y lávate los dientes y levanta la tapa. Tenemos toallas de papel. ¿Qué más? Necesitamos detergente. ¿Detergente? ¡No! Mamá siempre compra el que tiene círculos anaranjados en la caja. Pero no hay diferencia entre uno y otro. Mamá dice que es el mejor. Vámonos. Compré el líquido rosa. Bueno, creo que ya es todo, ¿no? ¿Qué tal? Hace falta un cereal. ¿Y de qué color? Oye, Billy. Billy. Te dije que mamá escribiría antes de que terminara la semana. ¿Cuándo va a volver? Espera, eso es justamente lo que vamos a saber. Muy bien. A ver. Mi adorado y dulce Billy. ¿Ese eres tú? Mamá se ha ido lejos. A veces pasa que los papás se van y las mamás crían a sus hombrecitos. Pero a veces una mamá también puede irse y entonces tienes a tu papá para que te críe. Yo me fui lejos porque tengo que encontrar algo interesante que hacer en el mundo. Todos deben hacerlo y yo también. Ser tu mamá era una cosa, pero hay otras cosas, y es lo que tuve que hacer. No había tenido ocasión de decirte esto, y por eso te escribo ahora. Siempre seré tu mamá, y siempre te querré. Ya no voy a ser tu mamá en la casa, pero seré tu mamá en el corazón. Y ahora debo irme y ser la persona que debo ser. La terminamos otro día, ¿sí? No me interesa. Ah, Ted, pasa, tómate una copa. Hoy es tarde, no puedo. ¿Cuál es la prisa? Le estamos dando una fiesta a Norman. 5 años en este antro, ¿puedes creerlo? Realmente me gustaría quedarme, pero es tarde y tengo que recoger a Billy. Escucha, ¿conoces a Jerry Hoover de medios? Te contaré algo muy gracioso que le pasó. Otro día, ¿eh? Hasta el lunes. ¡Taxi! ¡Taxi! Tome, guarde el cambio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Usted es la señora... Klein? La señora Klein. Siento haber llegado tarde, pero... No se preocupe, pero temo que Billy está un poco molesto. Hola, amigo. ¿Cómo estás? tuve problemas para salir de la oficina. Bueno, vámonos, hijo. Gracias por venir, Billy. Adiós. Ah, guarda un momento. Sus dulces. Sí, gracias por todo, ¿eh? Sí, por nada. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué pasó, Billy? ¿Se divirtieron mucho? Llegaste tarde. Pero solo 20 minutos. ¿Quieres apostar? Sí. Todas las otras mamás vinieron antes que tú. Oye, ¿pero por qué te molestas tanto? Había mucho tráfico. Si quieres ser un niño fuerte, tienes que aprender que cuando alguien se disculpa, no se le guarda rencor ni se le hace sentir mal. Durante mucho tiempo. Bien. Ahí tienes. No, no comas con los dedos, por favor, Billy. Tú sabes comer bien. A ver. Usa el tenedor. A ver, a ver, a ver. Enderezate, enderezate. ¿Cómo te fue en la escuela? Igual que siempre. ¿Ya viste que los Knicks por fin ganaron un juego? No me interesa. ¿Cómo? Me gusta Boston. ¿Boston? ¿Por qué te gusta Boston? Porque mamá es de Boston. Anda, enderezate y come un poco más. Puedo levantarme. Quiero irme a la cama. ¿Comiste demasiado pastel? Sí, eso creo. Oh, perdón, discúlpeme. Luis, ayúdame con esto, ¿sí? Llega 15 minutos tarde. Sí, sí, sí. El señor O'Connor está muy molesto. ¿Esto es todo? Sí, ¿quiere su correo ahora? No, no, no, solo los mensajes. La señora Kisley llamó que si Billy puede ir a la casa. Ay, acuérdame de comprar una muñeca que llore. Los 8x10 no estarán listos hasta la semana entrante. Disculpen el retraso. Ay, hay una junta de padres en la escuela el martes a las 4. Gracias, gracias. Pon el pollo en el refrigerador. ¿Sabes con quién sale Charlie ahora? ¿Con quién? Con una mujer divorciada que tiene dos niñas de la misma edad de Kim y Pete. No es cierto. ¿En serio? Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. ¿Cuánto hace que Charlie y tú se separaron? Un año y medio. ¿Tanto? ¿Nunca te dije la tristeza tan grande que nos dio a Joanna y a mí que se separaran? Mira qué niño tan lindo está allá. ¿Crees que volverías a casarte? ¿Con otra persona? Oh, no. ¿Por qué? No sé, tal vez es diferente si no se tienen hijos, pero... aún si Charlie y yo ya no vivimos juntos y aún si... dormimos con otra persona, e incluso si Charlie se casara otra vez... no sé, sigue siendo mi esposo y sigue siendo el padre de mis hijos. Esa cosa de hasta que la muerte los separe es muy cierta. Dime una cosa, Ana. Si él terminara de pasar su crisis de madurez y estuviera harto de sus romances y viniera a tocar a tu puerta pidiendo que lo perdonaras, ¿qué harías? Creo que si realmente me amara, no me habría dejado divorciarme. Sigues pensando en él, ¿verdad? Solo todo el tiempo. ¿Tú piensas en Joanna? Nunca. Mentiroso. Ay, Dios mío, qué par formamos. No puedo creerlo. Faltaste al cierre. Lo siento. Tengo que decirte esto. Me estoy poniendo muy nervioso. Debo ser sincero contigo al respecto. Desde que se fue tu esposa, ¿cuánto hace? ¿8 meses ya? No has mejorado, has empeorado cada vez más. ¿A qué te refieres? No puedo dejar que tus problemas familiares interfieran con mis responsabilidades. Tengo que dirigir el negocio. Está bien, lo lamento. Y te prometo que nunca volverá a pasar. ¿Sí? Está bien. ¿Te? Aguarde un momento. Es para ti. Toma el 461. ¿Quién es? Toma el 461. ¿Sí? Ah, hola, Billy. ¿Qué pasa? No, una hora de televisión al día. Esa es la regla. ¿No? No me importa lo que hagan las otras mamás, Billy. Hicimos un trato. Mira, ahora no puedo hablar contigo. Estoy ocupada. Bueno, hablaremos de eso en la noche cuando llegue a casa, ¿sí? Helado de chocolate, no se me olvida. Me estoy poniendo muy nervioso. Ya, Billy, ya, termina de cenar. Ay, ¿qué es esta porquería? Carne a la Salisbury. La odio. No, no la odias. La comiste la semana pasada y te gustó. No es cierto. Odio la cosa café, es asquerosa. La cosa café es cebolla, es todo. Soy alérgico a las cebollas. No eres alérgico a las cebollas. Comiste esto la semana pasada y te dije que era mi favorita cuando yo era pequeño. Y tú me dijiste, también es mi favorita. No lo dije. Sí, lo dijiste. Mira, es una hamburguesa. Pruébala. Es deliciosa. Ahora, ¿qué pasa? Creo que voy a vomitar. No vas a vomitar, come. Es una porquería. No es una porquería, Billy, come. ¿Te acordaste de traerme el helado de chocolate doble que te pedí? Sí, me acordé de traerte el chocolate doble que me pediste. Y no vas a probarlo hasta que te comas tu cena, tu carne y tu elote. Oye, ¿a dónde vas? Ven acá inmediatamente. Billy, no hagas eso, hijo. Más vale que no lo hagas, ¿eh? Te lo advierto. Oye, ¿qué no me oíste? Hazme caso, no te portes así. Vas a dejar eso donde estaba hasta que termines tu cena. Te lo advierto, le das un bocado a eso y te vas a arrepentir. ¿Mm? Oye, no te atrevas, ¿eh? No te atrevas. ¿No me oíste, Billy? Mira, si llevas el helado a tu boca, te vas a meter en un problema muy, muy, pero muy grave, ¿eh? No te atrevas, Billy. Devuelve ese helado al envase. No voy a repetirlo, hijo. No voy a repetirlo. ¿Te atreviste? Ahora vas a... ¡Te voy a encerrar! ¡No me pases! ¡Te odio! Yo también. Es un niño consentido y grosero. ¡Te odio! Yo también te odio. ¡Quiero a mi mamá! Pues yo soy lo único que tienes. ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¿Perdonas? ¿Y tú a mí? Y ahora duérmete porque ya es muy tarde. Papi. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tú te vas a ir? No. Me quedaré contigo. No vas a deshacerte de mí tan fácilmente. Por eso se fue mamá, ¿verdad? Porque soy malo. ¿Es lo que crees? No. No es por eso, Billy. Tu mamá te quiere muchísimo y la razón por la que se fue no tiene nada que ver contigo. No sé si podrás entender esto, pero trataré de explicártelo, ¿sí? Yo creo que la razón por la que mamá se fue es porque durante mucho tiempo yo trataba de que ella se comportara como cierta clase de persona. Cierta clase de esposa que era como yo creía que debía ser. Y ella no era así, no... Pues no era así. Y ahora que lo pienso, creo que intentó tanto tiempo hacerme feliz que cuando no pudo, intentó hacérmelo entender. Pero yo no la escuché porque estaba muy ocupado, estaba muy atareado pensando solamente en mí. Y creí que cuando yo era feliz, ella lo era también. Pero creo que por dentro, ella estaba muy triste. Mamá se quedó más de lo que quería quedarse, creo yo, porque te quiere mucho. Y la razón por la que mamá ya no pudo quedarse más fue porque ya no me soportaba, Billy. No se fue por tu culpa, se fue por la mía. Y ahora a dormir, que ya es muy tarde, ¿eh? Buenas noches. Que duermas bien. Que sueñes con los angelitos. Te veré cuando amanezca. Papi. Te quiero. Yo también. y caballeros. Damas y caballeros. Bienvenidos a nuestra fiesta de brujas. Bienvenidos a nuestra fiesta de brujas. ¿Con horribles duendes? Con horribles duendes. Fantasmas terribles. Brujas malas. Y espantos temibles. Tom, no salgas con eso. Ambos sabemos que es una violación del derecho privado. Eso no importa, es el nombre o la semejanza, ¿de acuerdo? No me importa lo que digan, diles que si lo quieren tendrán que pagar por él, eso es todo. Está bien, adiós. Hola, Kramer. ¿Quieres revisar la copia de Mid-Atlantic? Claro. Creo que está bien. Sí. ¿Sí qué? Sí, iré a cenar contigo. Gracias. De nada. Kramer, tengo que irme. ¿Qué pasa? Tengo que irme. ¿Te llamo un taxi? No, tengo una cita a las 8 en la calle Center. Oh, ¿a dónde vas? Al baño. Pero ese no es el baño, el baño está allá. Ah, sí, tienes razón. Esos estúpidos están violando los reglamentos de la CPN. ¡Oh! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Phyllis Barnard. ¿Quién? Soy una amiga de... una compañera de trabajo de tu padre, de tu papá, de... ¡Ay! Ah, ¡santo Dios! ¿Te gusta el pollo frito? ¿El pollo frito? Muchísimo. A mí también. Ah, bueno, ha sido... bueno, es... es un placer haberte conocido. Adiós. Adiós. Adiós. Kramer, acabo de conocer a tu hijo. A ver, concéntrate, Billy, concéntrate. Nunca vas a lograrlo si no te concentras, ¿eh? No, derecho, derecho, eso es. Eso es. Trata de ir derecho, ¿eh? Derecho, derecho. Eso es. ¿Qué se siente? Bonito. Ahora, pedalea, pedalea. Eso, ya lo lograste, Billy, lo lograste. No te detengas. Billy, no dejes de mover los pies. Estupendo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¡No te alejes demasiado! ¿Eh? Y el perro de verdad lastimó a Tom. ¿Ah, sí? Y Tom se disgustó tanto que saltó sobre la ensalada de patatas y volteó la mesa. ¿Ah, sí? Y luego... déjame atarte la agujeta. ¿Y luego qué pasó? Y el perrito dejó de perseguirlo, pero el perro grande no y saltó sobre la mesa. Y todas las cosas cayendo. Sí. ¿Y luego qué pasó? No quiero llegar tarde a la escuela. Luego te veo. Ah, espera, espera. Toma tu tarea y dame un beso. Hola, Tommy. ¡Taxi! Hola. Así que tu niñera contestó y no quiso decir dónde estabas. Dime, ¿dónde estabas? Bueno. Mi profesor de francés por fin me invitó a salir. ¿Cuándo? El otro día. Ah, ya sabía que algo me estabas ocultando. No, bueno, te dije que creí que era un tipo muy agradable, ¿no? Así que fuimos a cenar. ¿Sí? Y descubrí que es casado. ¿Ah, sí? Está viendo a un analista. Y oye esto, comienza a contarme la historia de su vida. Y lo único que pienso mientras estoy sentada ahí es que le estoy pagando a la niñera $3.25 la hora. Solo para escuchar sus problemas. ¡Papi! ¡Papi, mira! Billy, deja eso. Yo lo tomo. ¡Billy, suelte ese avión! ¡Se dice generoso con el dinero! ¡Billy! ¡Papi! ¡Papi! Ya sé, ya sé. ¡Me duele! ¡No puedo ver, papi! ¡Te hiciste una herida! ¡Cuidado! ¡Date prisa! Ya, ya, ya, casi llegamos. ¡Papi! ¡Me duele el ojo! Sí, claro, claro. ¿Dónde está la sala de urgencias? ¿Por qué no me dice cómo sucedió esto, eh? A ver. Se cayó en los juegos del parque. Se cayó de los juegos. Ya casi terminé. Tenga cuidado. No le haré daño, por favor. Señor Kramer, ¿me permite hablarle un segundo allá afuera? Sí. ¿Ella puede venir entonces? Sí. Margaret, ven. Gracias, por favor. Tranquilo, tranquilo. Ya, ahí voy a estar. Papá volverá enseguida. Tranquilo, todo está bien. No tardo, no tardo. Papá volverá enseguida. Aquí estoy, no me voy a ir. Doctor, ¿cree que pierde el ojo? No, nada de eso, pero tendré que darle algunas puntadas. ¿Y como cuántas? Unas 10. ¿10? Por la posición de la herida y la edad del niño, no le quedará una cicatriz muy grande. Ah, qué bien. Eso tomará unos 15 minutos. ¿Quiere usted pasar por aquí? No, no, no. Si van a hacerle algo, prefiero estar con él. No hay razón para que esté ahí. Sí, la hay, sí. Es mi hijo. Y si va a hacerle algo, yo voy a estar con él. Eres muy valiente, hijo. Eso sí dolió mucho, ¿verdad? Me duele. Déjeme. Ya no me haga eso. Tranquilo, tranquilo. Ya casi terminó. Ya falta poco. ¿Cómo está? Está bien, se quedó dormido. Deja, yo puedo hacer eso. Ted, lo lamento, me siento totalmente responsable. Es que no sé qué pasó, es decir, un momento estaba ahí y al siguiente estaba en el piso. Oh, olvídalo, Margaret, olvídalo. Voy a pedirte un favor, ¿eh? ¿Sí? Pero no un favor pequeño, un favor muy grande. Si algo llegara a pasarme, y no estoy diciendo que algo vaya a pasarme, pero si me cayera un edificio encima, quiero saber si tú te podrías ocupar de Billy. Francamente he estado pensando en eso últimamente. Y no se me ocurre otra persona en quien confiar. Sé que él estaría bien contigo porque eres una buena madre. Aunque lavas muy malos platos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ay, eres muy buena. Luis, ¿quieres contestar? Están llamando, Luis. Sí, diga. ¿Sí, quién habla? Joana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te ves bien. Ah. ¿Cómo está tu...? ¿Eh? No te oí. Te iba a decir que... ¿Cómo está tu trabajo? Bien, bien. Soy vicepresidente de nada. Ah. No, realmente bien. Señor, ¿desea tomar algo? Lo que pidió ella. Vino blanco. Perfecto. ¿Cómo está Billy? Oh, de maravilla. Tuvo un pequeño accidente hace poco en el parque. Se cortó aquí. Me asusté mucho. Corrí sin parar hasta el hospital. Tiene una pequeñísima cicatriz, pero va a estar bien. Yo sé que tuve la culpa. No, no digas eso. Desde lejos ni siquiera se nota. A veces me siento en la cafetería que está frente a su escuela y lo observo. Ha crecido mucho. ¿Lo has estado viendo desde la cafetería? Bueno, llevo en Nueva York casi 2 meses. No, no sabía. Que... No importa. Por eso quería hablar hoy contigo, porque... La última vez que te vi estaba... Mal. ¿Nerviosa? En mal estado, sí. Nerviosa. Pues te ves preciosa ahora. Ah. ¿Qué? Tenía preparado un discurso. Adelante. Bueno. Toda mi vida me he sentido como la esposa de alguien, o la mamá de alguien, o la hija de alguien. E incluso todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca supe quién era yo. Fue por eso que tuve que irme. Y en California, creo que me encontré a mí misma. Conseguí un trabajo. Conseguí un terapeuta. Uno muy bueno. Y me siento mejor respecto a mí. Claro. Como nunca me había sentido. Y aprendí mucho acerca de mí. ¿Cómo qué? No, no, en serio. Te lo estoy preguntando, en serio. ¿Qué aprendiste? Aprendí que... amo a mi pequeño. Y que soy capaz de ocuparme de él. ¿A qué te refieres? Quiero a mi hijo. No puedes tenerlo. No te pongas a la defensiva. No trates de intimidarme. No, no, no me pongo a la defensiva. ¿Quién se fue de la casa hace 15 meses? No me importa. ¿Ah, no? Sigo siendo su madre. Sí, a 5.000 kilómetros de distancia. Y solo porque enviaste algunas postales, ¿tú crees pero que tienes derecho a venir de aquí? Quererlo. Jamás dejé bueno, de pensar en él ni de amarlo. ¿Y por qué estás tan segura de que él te quiere? ¿Y por qué estás tan seguro de que no me quiere? Está bien, entonces vamos a estar aquí sentados discutiendo como lo hicimos durante 8 años. Es que no puedes negarme el derecho no a tener a Billy. No me digas que es lo que puedo o no puedo hacer. No me hables así. Ya presenté. Y no quiero discutir, esto. Tú harás lo que tienes está que hacer bien. Y yo también. Sí. Perfecto. No sé para qué demonios hace. Lamento prevenir. Mucho todo esto. Sí, sí. Yo... Sí, yo también. No conozco la jerga legal de esto, pero yo creo que sería abandono. No trato de decirle cómo trabajar, señor Shaughnessy, pero creo que este es un caso muy sencillo. En primera, señor Kramer, no existe un caso muy sencillo en el que esté involucrada la custodia. Apuesto a que su esposa ya consultó a un abogado y él le aconsejó que se mudara a Nueva York para establecer la residencia. Lo difícil para nosotros es probar que su exesposa es una madre incompetente. Y eso significa que tendré que jugar rudo, y si juego rudo... ¿Puede apostar que ellos también lo harán? ¿Soportará eso, señor Kramer? Y va a costarle $15,000. Si ganamos. Porque si va a apelar, le costará más. Entiendo. Ahora, ¿qué edad dijo que tiene el niño? 7 años. Eso es difícil. ¿Por qué? En los casos en que involucran a un niño tan pequeño, la corte tiende a estar con la madre. Pero ella me dio la custodia. No estoy diciendo que no tengamos bases, pero no será fácil. Señor Kramer, hágame un favor, ¿quiere? Hay algo que encuentro muy útil en asuntos como este. Me siento y escribo todos los pros y los contras del caso. Realmente los escribo y los veo. Y quiero que haga lo mismo, ¿sí? Y después de eso, si de verdad está seguro de que quiere conservar la custodia de su hijo, entonces iremos allá y les daremos batalla. ¿De acuerdo? No hay privacidad, no hay trabajo, no hay vida social. Te amo, Billy. Sé que estás dormido y no me oyes, pero te quiero con todo mi corazón. Adelante. ¿Te dije, ya almorzaste? Ah, ¿qué tal, Jim? No, estaba tratando de concretar esta idea. Magnífico, te recogeré a la una. Correcto, a la una. La otra mañana abrí el refrigerador y estaba preparando a Billy para que se fuera a la escuela. Así que yo estaba en ropa interior y él notó que he perdido peso. Se me acercó, me dio un golpecito, me llega como por aquí y dijo, oye, ¿de veras que has perdido mucho peso? Luego se me quedó mirando y dijo, y todo se te fue a la nariz. Fue tan gracioso. Ya conoces a los niños. Oye, esto está delicioso, ¿no? No, gracias, no, ya estoy satisfecho. Está rico. Escúchate, recibí una llamada de un amigo de otra agencia. La gente de Mid-Atlantic les pidió tomar la cuenta. ¿Por qué? Creo que no les gusta lo que hacemos, no sé. Si quieres, invítalos y yo les daré una pequeña demostración. No, está bien, tengo a Norman trabajando en eso. ¿A Norman? ¿Me estás quitando la cuenta? ¿Qué, ya no te simpatizo? No, no es tan sencillo. Creo que tendremos que hacer algunos cambios. Bueno, es... ¿Estás despidiéndome? Sí, te dejo libre, así es. Ted, esto es algo muy doloroso para mí. No sabes lo mal que me siento, pero he estado bajo demasiada presión de los que están arriba y no hubo nada que yo pudiera hacer. Lo he pensado mucho y de verdad sé que es mejor así. Si te quitara las buenas cuentas y te pusiera en una cualquiera, no te gustaría y me odiarías a mí por hacértelo. En esta forma es un corte de tajo y créeme que es mejor así. Tú sabes que mi esposa está peleando la custodia y que iremos a la corte. ¿Te das cuenta de qué probabilidades tendré si me quedo sin trabajo? Entiendo que estés molesto, pero por el amor de Dios... No, no quiero suplicarte, pero te lo pido por favor, como amigo. Ted... Te lo suplico. Eres un hombre muy brillante. Tienes mucho talento. Vas a estar bien, no te pasará nada. Vas a sobrevivir. Teddy... Sé que tal vez estás corto de fondos, pero no tengo prisa para que me pagues esto. No te da vergüenza. Papá, el teléfono. Sí. Diga. ¿Señor Kramer? Sí. Le va a hablar el señor Shaughnessy. Hola, Ted. ¿Cómo estás, John? ¿Qué hay de nuevo? Ya fijaron la fecha en la corte. Hasta hoy la dieron. Es el 9 de enero. Muy bien. Oye, tengo que decirte algo. Hoy me despidieron. ¿Hola? Sí, aquí estoy. Ted, no voy a mentirte. No tendremos esperanza de ganar la custodia si estás sin trabajo. Sí, mira, dile a esa persona y al abogado de esa persona que quiero que retrasen la cita en la corte. Lo siento, Ted, ya es muy tarde. Entonces tendré trabajo en 24 horas. ¿Cómo vas a lograrlo? Tendré trabajo en 24 horas. Claro que está consciente de que es la peor época del año para buscar trabajo. Es la época de fiestas. Pero estoy seguro de que tendremos algo para mediados de febrero o en marzo. Yo necesito el trabajo hoy. Señor Kramer, es 22 de diciembre. Sí, ya lo sé. ¿No quiere usted ver su lista de vacantes? Lo que sea. Podría haber algo en Norman, Craig y Kummel, pero no sé. ¿De qué? Algo en el departamento artístico. Está bien. ¿Tendría que volver a dibujar? Sí, sí, sí. En realidad es un puesto menor y una rebaja en salario de 5,000 al año. Estoy seguro de que sería mejor si esperara hasta el primero. No, hágame un favor. Llame a Norman, Craig y Kummel y consígame una cita para las 4. Es viernes y víspera de Navidad. Sí, ya lo sé, pero todavía trabajan hoy. Nadie va a querer hablar. Muy bien. ¿Los llama usted o los llamo yo? Si yo los llamo, usted no recibirá su comisión, ¿eh? Vaya, tenemos prisa, ¿eh? Tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el señor Kramer. Tengo una cita con el señor Ackerman. Yo hice todo el trabajo en este. Esa fue la campaña más exitosa que tuvimos. Ah, y yo hice los dibujos y casi todo el texto en esta otra. Bien, señor Kramer, debo decir que es muy impresionante. Gracias. Me gustaría pensarlo y llamarlo luego. Señor Ackerman, ¿tengo que ver a alguien antes de que tome usted su decisión? Sí, al señor Spencer, nuestro director creativo. ¿Por qué no me deja verlo ahora mismo? Lo siento, él sale de vacaciones por 2 semanas, pero le concertaré una cita en cuanto él vuelva. Yo creo que... Felicidades. Me gustaría verlo antes yo lo de llamaré. Que se vaya. Bueno, señor Kramer, yo... Necesito el puesto inmediatamente. Aguarde. Señor Kramer, el señor Spencer. Encantado. Bien, le doy 10 minutos. ¿Está al tanto de que el salario es de $4,800 al año, menos de lo que ganaba usted en la otra agencia? Sí, señor. ¿Le molesta si le pregunto por qué está interesado en un puesto para el cual está sobrecalificado? Es que lo necesito. Déjeme pensarlo, yo se lo diría ya que lo llamará usted. No, esta es una oferta de un solo día, señores. Les he mostrado lo que puedo hacer. Estoy aceptando un salario menor y tienen que decidirme ahora, no mañana, ni pasado, ni la semana entrante. Si realmente les intereso, tienen que decidirlo ahora. Señor Kramer, ¿nos permite hablar en privado un momento? Sí, claro. Señor Kramer. Señor Kramer, ya tiene usted trabajo. Enhorabuena. ¿De verdad? ¿No estaba bromeando? Nada de eso. Bienvenido a bordo. Gracias. Muchísimas gracias. Ven. ¿Qué te parece? Es lindo. Te lo dije. ¿Dónde están todos? Hoy es sábado, así que muy pocas personas vienen porque es su día de descanso. Oprime el de arriba. Oprime el botón de arriba, el de hasta arriba. ¿Mm? Salta. ¡Caracoles! Mira. ¡Súper! ¿Eh? No sabías que estábamos tan alto, ¿verdad? ¿Qué edificio es ese? ¿Cuál? El que tiene una punta hasta arriba. Ah, el Chrysler. ¡Qué bonito! ¿Estás orgulloso? Sí. ¿Cómo te dieron el trabajo? Pues les dije que lo quería. ¿Qué dice ahí? Señor Kramer. ¿Kramer? ¿Quién se apellida así? Nosotros. Exacto. ¿Quieres ver? Sí. ¡Tarán! ¡Caracoles! ¡Está increíble! ¿Te gusta? ¡Sí! Cuidado, que te puedes caer. No, no me caigo. ¿De qué es el edificio que está junto al agua? De las Naciones Unidas, y ese es el Río del Este. ¿Y ves aquel otro, allá? Sí. Eso es Queens. Y mucho más abajo, ¿sabes qué queda? ¿Qué? Brooklyn. ¿No es ahí donde vivías de niño? Exacto, y aquí es donde trabajo. ¡Chispas! ¿Es este tu escritorio? Sí. Papi, ¿volverás a casarte? No sé, no he pensado en eso. ¿Te casarás con Phyllis? No, solo somos amigos. Ah. ¿Tú y mamá se volverán a casar? No, mamá y yo nunca nos volveremos a casar. Apuesto que si viera esto, se casaría contigo. Eres todo un artista del engaño, ¿eh? Hicimos un trato que te bañarías todas las noches y te lavarías ese sucio cabello dos veces por semana. ¿No es cierto? Sí. Pues hazlo. Sí. Bueno, promételo o no te dejo entrar. Cuando mamá estaba aquí, no tenía que lavarme el pelo dos veces por semana. No me importa qué hacías cuando tu mamá... Está bien, papi. ¿Me oíste? ¿Me estás escuchando? Lo discutiremos esta noche cuando llegue a casa, ¿sí? A ver, dame un beso. Oye. ¿Qué? Eres increíble. Y dijo, mira, ahí está el unicornio. Y se metió por debajo. Y dijo, cielos. ¿Qué pasa? La provisión de aire se detuvo. Tifones tremebundos, ¿qué están haciendo ahí en vez de bombear? Estamos descansando. Esto es agotador. Papi, ¿qué es la provisión de aire? Pues cuando llevas dos tanques a la espalda y no puedes obtener aire, puedes ahogarte, así que él necesita eso para respirar. ¿Hola? Ted, habla John Shaughnessy. Hola, John, ¿qué pasa? Acabo de recibir una llamada del abogado de tu esposa. Ella quiere ver al niño. ¿Qué quiere qué? Ella es la madre. Significa que tiene derechos legales. ¿Y cómo sé que no va a desaparecerlo? Ted, sinceramente no creo que se tomara la molestia de demandar la custodia del niño si quisiera desaparecerlo. Está bien, pero espera, no estoy seguro de su salud mental. ¿A qué te refieres? Me dijo que estaba viendo a un psiquiatra o algo así. ¿Alguna vez la oíste hablar sola? No, yo... Ted, yo solo digo que no tienes elección. Lleva a Billy al estanque de los patos al Central Park el sábado a las 10. ¿Es preciso? Sí. Ah, muchas gracias. Papi, ¿vas a venir a terminar el cuento? Sí, ya voy, Billy. ¿Y qué pasa si el hombre se ahoga? ¿Cómo lo encuentran? Ah, pues creo que cuando uno se muere salen burbujas o algo así. ¿Dónde me quedé? Te quedaste aquí. Ah, el pirata saca su enorme pistola. Tiene una carrera de obstáculos y cosas y los autos van muy rápido. ¿Y cuánto cuesta? Está muy bonita. Billy. Está linda. ¡Billy! Espera, déjame que... Está bien, está bien. Recuerda, ya lo discutimos. Tus respuestas que sean cortas, precisas y breves. Solo di la verdad y todo saldrá bien, créeme. ¿Ya la viste? Sí, yo sé, ya la vi. Ahora, hagas lo que hagas, trata de no ponerte emotivo a pesar de lo que él te diga. Recuerda que vas a oír cosas que pueden molestarte y quiero reacciones positivas. Las personas que tengan un asunto en la Suprema Corte del Estado de Nueva York, periodo extra de sesiones, quinta parte. Acérquense y serán escuchadas. Esta corte entra ahora en sesión. Preside el juez Atkins. Pónganse de pie. ¿El abogado de la solicitante está listo? Lo estoy, señoría. Como primer testigo quiero llamar a Joanna Kramer. La maternidad en pleno. Quiere atacar al cuello. ¿Jura decir la verdad y solamente la verdad en el nombre de Dios? Lo juro. Ahora, señora Kramer, ¿quiere decirle a la corte cuánto tiempo estuvo casada? 8 años. ¿Y describiría esos años como felices? Los 2 primeros... sí, pero después se volvieron más difíciles para mí. Señora Kramer, ¿usted trabajaba antes de casarse? Sí, trabajaba. Cuando salí de la escuela, trabajé en el departamento de arte de la revista Mademoiselle por 2 años. ¿Siguió usted trabajando después de casarse? No, no lo hice. ¿Deseaba hacerlo? Sí. Pero cada vez que le decía a Ted, a mi exesposo, acerca de eso, él no me escuchaba. Se negaba a discutirlo en absoluto. Una vez dijo que no conseguiría un trabajo donde me pagaran como para contratar una niñera para Billy. Dígame, ¿tiene usted empleo en este momento? Sí, soy diseñadora de ropa deportiva para Selco aquí en Nueva York. ¿Y cuál es su salario actual? Gano $31,000 al año. Señora Kramer, ¿ama usted a su hijo? Sí, señor. Lo amo mucho. Sin embargo, usted quiso dejarlo. Sí. Es que durante los últimos 5 años de matrimonio, yo me volvía más y más infeliz, más y más perturbada. En verdad necesitaba que alguien me ayudara. Pero cuando recurrí a Ted, él no estuvo ahí conmigo. Así que nos alejamos más uno del otro, nos separamos cada vez más. Él estaba muy ocupado con su carrera. Y debido a su actitud hacia mis temores y su incapacidad para entender mis sentimientos, había llegado a casi no tener autoestima. Yo estaba asustada y era muy infeliz. Y pensé que no tenía otra alternativa que irme. En el momento de hacerlo, sentí que había algo terriblemente malo en mí. Y que mi hijo estaría mucho mejor sin mí. Y fue solo después de llegar a California que me di cuenta de que, después de entrar en terapia, que yo no era una persona tan mala. Y solo porque necesitaba alguna clase de salida creativa o emocional, aparte de mi hijo, eso no me hacía inepta como madre. Señoría, quiero presentar como evidencia un informe de la terapeuta de la señora Kramer, la doctora Eleanor Friedman. Protesto, señoría. El informe carece de toda importancia y no compromete al demandado. Denegada. Señora Kramer, ¿puede decirle a la corte por qué pide la custodia? Porque es mi hijo. Y porque lo amo. Sé que dejé a mi hijo. Sé que eso es una cosa terrible. Y créanme, tendré que vivir con eso todos los días de mi vida. Pero para poder dejarlo, tuve que creer que era lo único que podía hacer. Y que era lo mejor para él. Yo era incapaz de funcionar en ese hogar. Y no sabía qué alternativa podía existir. Así que pensé que era mejor no llevarlo conmigo. Sin embargo, desde entonces recibí mucha ayuda. Y he trabajado muy duro para convertirme en un ser humano completo. No creo que deba ser castigada por eso. Y tampoco creo que mi hijo deba ser castigado. Billy solo tiene 7 años. Él me necesita. No estoy diciendo que no necesite a su padre. Pero en verdad creo que me necesita más a mí. Yo fui su mamá por 5 años y medio. Y Ted tomó ese papel por 18 meses. Pero no sé cómo es posible que alguien llegue a pensar que yo tengo menos que perder al ocuparme de Billy que el señor Kramer. Yo soy su madre. Soy su madre. Gracias, señora Kramer. No tengo más preguntas. Vamos a ver, señora Kramer. Usted dice que estuvo casada durante 8 años, ¿eso es correcto? Sí. ¿Y en todo ese tiempo su esposo llegó a golpearla o a abusar físicamente de usted en alguna forma? No. ¿Y él alguna vez golpeó o abusó físicamente de su hijo? No. ¿Describiría usted a su esposo como un alcohólico? No. ¿Bebía a menudo? No. ¿Su esposo le era infiel? No. ¿Alguna vez dejó de proporcionarle alguna cosa? No. Vaya. Ahora me doy cuenta por qué lo dejó. Protesto. ¿Cuánto tiempo planea vivir en Nueva York, señora Kramer? Permanentemente. ¿Cuántos amigos ha tenido permanentemente? Protesto, señoría. La pregunta es vaga. Al lugar. No recuerdo. Bueno, más de 3 y menos de 33 permanentemente. Protesto. No al lugar. La testigo debe contestar. Alrededor de la mitad. ¿Y ahora tiene un amigo? Señoría, quiero una respuesta directa a una pregunta directa. ¿Ella tiene un amigo? La pregunta ha lugar. Debe contestar la testigo. Sí, estoy saliendo con alguien. ¿Y es permanente? No lo sé. Realmente no sabemos cuando usted dice permanentemente. Si usted planea vivir en Nueva York e incluso cuidar a su hijo, esa es la verdad. Ya que nunca ha hecho algo en su vida que sea continuo, estable o que pueda considerarse permanente. Protesto. Debo solicitar que el abogado se abstenga de acusar a la testigo. Al lugar. Lo expresaré de otro modo, entonces. ¿Cuál fue la relación personal más larga en su vida, aparte de sus padres o amigas? Supongo que fue la de mi hijo. ¿A quien ha visto 2 veces en un año? Señora Kramer, ¿su ex esposo no fue la relación más larga de su vida? ¿Quiere hablar en voz alta, señora Kramer? No pude oírla. Sí. ¿Cuánto tiempo duró? Nos casamos 1 año antes de nacer el bebé. Y luego 7 años después... Así que usted fracasó en la relación más importante de ¡protesto! Su vida. ¡Protesto! No al lugar. La opinión de la testigo sobre esto es importante. Yo no fracasé. Oh. Entonces, ¿cómo lo llama? ¿Un éxito? El matrimonio terminó en divorcio. Lo considero menos fracaso mío que suyo. Enhorabuena, señora Kramer. Acaba de reescribir la ley matrimonial. Ambos se divorciaron. ¡Protesto! Señoría, quisiera preguntar lo que este modelo de estabilidad y respetabilidad ha logrado en su vida. ¿Fue usted un fracaso en la relación personal más importante de su vida? Eso no tuvo éxito. Eso no, señora Kramer. ¿Usted fue usted un fracaso en la relación más importante de su vida? ¡Lo fue! Sí. ¿Eso fue un sí, señora Kramer? Sí. No más preguntas, señoría. ¿Tienes que ser tan rudo con ella? ¿Quieres al niño o no? Papi. ¿Sí? ¿Tú qué hacías cuando eras niño? Lo mismo que tú. ¿Veías Superman? No, no teníamos televisión. ¿No tenías? No, solo teníamos radio. ¿Qué otras cosas no tenías? Pues muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Muchas cosas. Dime algunas. Bien, bien. No teníamos soda dietética, teníamos un refresco que era un poco de jarabe de chocolate, un poco de agua gaseosa, un poco de leche, y hacía... Se subía, lo bebías, y era delicioso. No teníamos a los Mets, pero teníamos a los Dodgers de Brooklyn, y teníamos campos de polo, y el campo Ebbets. Ah, qué tiempos tan hermosos. Tampoco teníamos autos compactos, pero teníamos muchos autos diferentes, con nombres muy graciosos. No teníamos Burger Kings ni McDonald's, teníamos cafeterías donde entrabas y ponías una moneda y te daban un pedazo de pastel o un sándwich que podías ver por una ventanilla. No teníamos juguetes de computadora, pero íbamos mucho al parque. El señor Kramer es un padre muy dedicado. Él pasa mucho tiempo con Billy. Le lee mucho a Billy. Juegan juntos y hablan todo el tiempo. Es un maravilloso padre. Gracias, señora Phelps. No hay más preguntas. Señora Phelps, ¿desde cuándo conoce a Joanna Kramer? Hace unos 6 años, desde que ella y Ted se mudaron al edificio. ¿Qué tan a menudo veía a Joanna Kramer y a su hijo? Bueno, creo que no los he visto juntos desde hace como 1 año y medio, pero... En ese entonces los veía tal vez 2 o 3 veces por semana. Aquí mi hija mayor y Billy juegan juntos todo el tiempo. ¿Puede describir la relación entre Joanna Kramer y su hijo? Era buena. Joanna era muy buena madre. Tanto Ted como Joanna. ¿En el tiempo que conoció a Joanna Kramer, ella discutió alguna vez la relación con su esposo? Sí. ¿Puede decirle a la corte exactamente lo que ella dijo? Joanna no era muy feliz por diversas razones. ¿Alguna vez la oyó decir que el señor Kramer era insensible a las necesidades de su hijo? Señora Phelps, ¿quiere contestar la pregunta? Disculpe, no la escuché. Sí, pero eso señora era Phelps, antes. ¿Alguna vez animó usted a Joanna Kramer a dejar a su esposo? No, no lo hice. Varios días antes de que ella se fuera, usted le dijo, si estás sufriendo tanto, lo que debes hacer es irte. No creí que Joanna le fuera dijo usted a, tomar... a Joanna Kramer, si estás sufriendo tanto, lo que debes hacer es irte. Sí, pero ella era mi amiga. Gracias, señora estaba Phelps. En problemas. No hay más preguntas. Señora Phelps, puede bajar. Joanna, las cosas ya no son iguales. Ted no es el mismo hombre. No sabes cuánto ha luchado. Por favor, señora Phelps. Son hermosos juntos. Son hermosos. Señora señoría, se le pidió la testigo si que se retire. Si pudieras verlos juntos, Joanna. Es posible que no estuvieras aquí ahora. Señora Phelps, eso es todo. Lo lamento. Cuando estuvo hablando, me refiero a mi esposa, a mi exesposa. Cuando estaba hablando antes de lo infeliz que fue durante nuestro matrimonio, creo que casi todo lo que dijo fue cierto. Hubo muchas cosas que no entendí. Otras que cambiaría si pudiera. Igual ustedes, hay cosas que querrían cambiar y no pueden. Muchas cosas, cuando ya están hechas, no tienen remedio. Mi exesposa dice que quiere a Billy y yo también le creo. Pero no se trata de eso aquí. Si he entendido bien, lo que más importa aquí es lo que sea mejor para nuestro hijo. Lo que sea mejor para Billy. Mi esposa siempre me decía, ¿por qué una mujer no puede tener las mismas ambiciones de un hombre? Creo que tienes razón. Y tal vez he aprendido eso. Pero en la misma medida, yo quisiera saber cuál ley es esa que dice que la mujer puede ejercer la paternidad mejor que un hombre en virtud de su sexo. He pensado mucho en qué consiste ser un buen padre, y es algo que tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con escuchar al hijo y con fingir que se le escucha cuando ya no puede uno escuchar más. Tiene que ver con el amor, como ella decía. Y no sé dónde está escrito que la mujer es la que tiene la exclusiva, que un hombre tiene menos capacidad emocional que una mujer. Billy tiene un hogar conmigo. He hecho lo que he podido. Ya sé que no soy perfecto, no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia, a veces olvido que es un niño, pero me tiene. Me levanto en la mañana, desayunamos, él me habla, luego nos vamos a la escuela, por la noche cenamos juntos, seguimos conversando, le leo un cuento. Hemos hecho una vida juntos, nos queremos el uno al otro. Si destruyen eso, el daño podría ser irreparable. Joanna, no lo hagas, por favor. No se lo hagas dos veces. Gracias, señor Kramer. No más preguntas, señoría. Señor Kramer, ¿desde cuándo trabaja en la publicidad? Desde que terminé la preparatoria. Es decir, que salí de la universidad. Comencé en correspondencia y he estado en eso 10 o 15 años. ¿Y usted diría que ha logrado un cierto nivel o categoría en su profesión? Sí, creo que tengo muy buena reputación. Señor Kramer, cuando usted trabajaba en Roth, Kane y Donovan, ¿cuál era su salario? Alrededor de $30,000 cuando me fui. ¿Y ahora me parece que trabaja en Norman, Craig y Comel? Sí. ¿Y cuál es su salario ahí? Casi $29,000. ¿Podría ser más específico, señor Kramer? Percibo $28,200. $28,200. Señor Kramer, usted es la única persona que he oído que descienda en la escalera del éxito. ¡Protesto! Señoría, debo pedir que el último comentario del abogado sea borrado del acta. Al lugar. Señor Kramer, ¿no es verdad que fue despedido de su trabajo anterior? Me dejaron ir. Muy bien, señor Kramer. ¿Quiere decirle a la corte por qué lo dejaron ir? Por diferencia de opiniones en la política de la compañía. Señor Kramer, ¿no es verdad que su agencia perdió una importante cuenta de publicidad por su negligencia? ¡Protesto! Señoría, solo trato de establecer el historial de trabajo del testigo. Él pretende ser apto cuando no puede conservar su trabajo. Denegada, señor Shaughnessy. No es raro en la publicidad que un cliente cambie de opinión a mitad de una campaña y se vaya a otra agencia. Hasta todos los días. Señor Kramer, ¿No es verdad que usted dejó al cliente plantado durante una presentación de la campaña diciendo que tenía una cita con la maestra de primer año? Es que hubo un problema en la escuela. Mi hijo se sentaba junto a otro niño que lo molestaba. ¿Sí o no, señor Kramer? Sí, pero es que él mordió a mi hijo. En la primavera del año pasado no cumplió en el plazo que tenía con la cuenta de Aerolíneas Mid-Atlantic, causándole a su compañía no solo un momento vergonzoso, sino también grandes pérdidas financieras. Ese día tuve que irme a casa porque señor Kramer, estaba enfermo. ¿Es cierto o no que falló en el plazo? ¿Sí o no? Mi hijo estaba enfermo. Conteste la pregunta, señor Kramer. Sí, estoy tratando de contestarla y no se trata de sí o no. Yo estaba sentado señor en mi Kramer, oficina. ¿Sí o no? Tenía 40 grados de temperatura. Estaba sudando. Y regresé a mi señoría. Casa para atenderlo. ¿Qué quería que señor hiciera? Señor Kramer, debo pedirle que se contenga o tendré que declararlo en rebeldía. Allá el plazo. Señor Kramer, ¿usted diría que tiene un temperamento violento? No. ¡Protesto! Retiro la pregunta. Señor Kramer, ¿se considera usted un padre apto y responsable? Lo soy. ¿Y no es verdad que su hijo por poco pierde un ojo estando bajo su custodia? ¡Protesto! No al lugar. Conteste la pregunta, señor Kramer. Bueno, estábamos en el parque, él subió a uno... Y cayó y casi pierde un ojo estando bajo su cuidado. Es cierto, y se abrió aquí. ¿No es verdad que usted le dijo a su exesposa que usted era el responsable de esa herida que desfiguró permanentemente a su hijo? ¡No le dijo usted a ella hace poco! Cuando eso pasó, me sentí culpable. Sentí que había sido culpa mía. ¡Protesto! Señoría, he terminado con mis preguntas. ¿Ted? Ted. Lo siento, le mencioné el accidente hace 2 meses después de que te vi en la cafetería. Nunca pensé que lo mencionaría. ¡Nunca! Créeme, nunca se lo habría mencionado si hubiese creído que preparaba una cosa así. Lo siento. Estoy... ¡Ted! ¿Qué tal? Hola. Permíteme ayudarte. Gracias. ¿Tienes noticias? Mi abogado dice que no saber nada ya es buena noticia. ¿Adivina qué? ¿Qué? Charlie y yo estamos hablando de volver a vivir juntos otra vez. ¿En serio? ¿Por fin te llamó él? No, yo lo llamé. ¿Y cómo fue? No sé, he estado pensando en muchas cosas desde el juicio, ya sabes. Y... en fin, no creo que vaya a resultar, pero él parece desearlo. Yo creo que es sensacional. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Estoy asustada. Hola. Hola. ¿Perdí? No sabes cuánto lo siento. ¿Qué pasó? El juez se inclinó por la madre al pie de la letra. Se ordena, se juzga y se decreta que la demandante tenga la custodia del hijo menor a partir del lunes 23 de enero. Que el demandado pague para la alimentación y sostén de ese niño $400 cada mes. El padre tendrá los siguientes derechos para visitarlo. Un fin de semana cada 15 días, una noche a la semana que se acordará en común y la mitad del periodo de vacaciones del niño. Es todo. ¿Y si lo peleo? Podemos apelar, pero no puedo garantizar nada. Me arriesgaré. Te va a costar. No importa, pagaré lo que sea. Ted, voy a tener que decirte algo. Esta vez será Billy el que pague. Tendré que ponerlo en el estrado. No puedes hacerlo. No quiero hacer eso. Gracias por tu tiempo. Voy a caminar. Vete, por favor. ¿Estás bien? Prefiero estar solo en este momento, Margaret. No entiendo. El problema es que tanto tu mamá como yo queremos que vivas con nosotros, ¿ves? Y por eso decidimos ir a ver a ese hombre que te dije que es un juez y dejamos que él decidiera porque es muy sabio, tiene mucha experiencia en estas cosas. Hablamos con él varios días y después le preguntamos qué opinaba. ¿Y sabes qué dijo? Estuvo de acuerdo con mamá y dijo que era muy buena idea que tú te mudaras con ella y vivieras ahí en el futuro. Y yo soy muy afortunado porque cenaré contigo una vez a la semana y 2 veces al mes pasaremos juntos el fin de semana. ¿Y dónde va a estar mi cama? ¿Dónde voy a dormir? Ah, mami, ya pensó en eso. Tienes tu propia recámara en su casa, Billy. Uh-huh. ¿Y dónde van a estar mis juguetes? Pues con mamá. Llevaremos todos tus juguetes para allá. Y si te portas bien, apuesto a que ella te comprará otros. ¿Quién va a leerme cuentos para dormirme? ¿Tu mamá? ¿Ya no me vas a dar el beso de las buenas noches, papi? No, ya no voy a poder hacer eso. Pero te iré a visitar. Todo estará bien. Billy. ¿Y si no me gusta, puedo volver a casa? ¿Cómo que si no te gusta? Si lo vas a pasar muy bien con mamá. Papi. ¿Sí? No olvides llamarme cuando puedas. ¿Lo harás? Claro que lo haré. Ven, vamos a comprar un helado. Ayúdame, vamos a preparar un rico desayuno. Tenemos que darnos prisa. Sí. Hay que poner la mesa. Vamos. ¿Estás listo? ¿Sí? Ted, soy yo, Ana. Estoy abajo en el vestíbulo. ¿Quieres bajar a verme solo? Sí, dime, ¿qué te pasa? Me desperté esta mañana. Y me puse a pensar en Billy. Pensaba en que él se despertó en su habitación, con las nubes en la pared que yo le pinté. Y pensé que debí pintarle nubes en mi departamento, porque así creería que se despierta en su casa. Vine aquí para llevarme a mi hijo a casa. Y me di cuenta de que esta es su casa. Es que lo quiero tanto. No voy a llevármelo. Subir y hablar con él. Sí. Oye, mejor sube tú a verlo y yo espero aquí. ¿Qué tal estoy? Estás preciosa.